porque nos encontramos en el Club Pedro Molina, este club ubicado acá en San José y que es muy conocido por muchos y por muchas. Pero para hablar un poquito de lo que se va a dar el día de hoy, vamos a adentrarnos a la charla porque vamos a comenzar a hablar con Marcelo Siberia, quien es secretario de Educación de la Comisión de Asociados de Credicop de Dorrego, para que nos explique un poco de qué va a constar esta charla que va a dar Romina Sánchez Salinas, quien, bueno, muy bien nos va a hablar sobre lo que ella ha trabajado, que es cultura independiente y comunitaria, y bueno, cómo a partir del contexto político y económico que estamos atravesando, se empiezan a tejer estrategias de organización colectiva de clubes y centros culturales. Pero bueno, empezamos con Marcelo. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo te va? Bueno, yo simplemente para decir que esta es parte de una de las organizaciones de la Comisión de Asociados de Credicop Dorrego. Ustedes saben que Credicop no solo es un banco, sino es una organización social, tiene esta doble naturaleza. Nos interesa muchísimo el tema de la comunicación y el tema de la organización social, y esta es una de tres actividades que hemos encarado este mes. Diría respecto al contenido de la charla que directamente Romina hiciera referencia. Romina es doctor en sociología, es especialista en gestión y política en comunicación y cultura, es alvearense, mendocina, del sur, hace 12 años está en Buenos Aires, allí se doctoró, y es una especialista en gestión de organizaciones populares, fundamentalmente centros culturales y clubes deportivos. Ese es el tema precisamente de la charla, y está bueno que Romina nos adelante un poquito lo que nos va a decir. Bueno, una charla destinada a diferentes clubes barriales, diferentes clubes deportivos, y como bien mencionaban, Romina Sánchez Salina, quien tiene el doctorado en sociología y quien va a abarcar esta charla. Bueno, para adelantar un poquito a la audiencia de qué va a tratar el encuentro de hoy. Hola, bueno, en principio muchas gracias por el espacio. Sí, lo que vamos a estar conversando hoy son algunas síntesis de investigaciones que hemos hecho desde el Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, que es a través de quien estamos acá en esta charla, y un poco la intención era sistematizar algunas estrategias que he relevado, no solo de organizaciones comunitarias que se dedican o se definen como culturales, sino también de teatros, espacios de danza, clubes de música en vivo que trabajan con actividades más artísticas y que han sabido organizarse para defender sus derechos, para tener legislaciones propias, para evitar clausuras sistemáticas de los espacios que en los últimos años y en la ciudad de Buenos Aires puntualmente después de la tragedia de Cromañón se recrudecieron mucho esas políticas y fue muy difícil sostener ese tipo de espacios. Bueno, algo que, bueno, las organizaciones que realmente reciben en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional y político, muy pocos recursos, también organizarse en lo que consta a recursos es bastante complicado, y más en la situación que se encuentran los clubes, ¿no? Sí, la situación es muy hostil, y justamente hago hincapié en la creatividad que tienen este tipo de organizaciones, no digamos para quedar una mirada romántica, sino para visibilizarlas y también ir hacia políticas de institucionalización y que no haya que vivir en situaciones de emergencia de forma permanente, digamos, como poder salir de ahí, porque realmente la función social que cumplen estos clubes, estos centros, me parecen fundamentales, y no puede ser que cierren espacios porque ganan las políticas de urbanismo, porque desaparecen las políticas de fomento. Entonces, realmente tomar conciencia y seguir insistiendo en el lugar que vienen a ocupar, el sentido común que vienen a cuestionar y a construir este tipo de espacios. Bueno, Romina Sánchez Salinas, quien va a estar dando la charla de hoy, que seguramente se va a quedar un par de días más, ¿no? Tengo que volver a trabajar mañana mismo, pero siempre soy alvearense, como dijeron antes, y siempre estoy en la vuelta. Ahí tengo una amiga en la comunitaria, la Gaby, le mando un abrazo muy grande. Bueno, no está en altavoz, por eso quizás no la estamos pudiendo escuchar. Pero yo le mando abrazos enormes desde acá. Gaby, abrazos. Abrazos enormes, qué lindo escucharla. Muchas gracias por la nota. No, por favor. Instancias, Gaby, que sirven también para encontrarnos. Claro, bueno, para encontrar a mi amiga. Claro, mire por dónde se la viene a encontrar. Y bueno, también para hablar un poco de desde el lugar donde vamos a realizar, donde se va a realizar esta charla, vamos a hablar con la presidenta Grisela Dafuncho, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, y bueno, es la presidenta del Club Social y Deportivo y Juvenil, Pedro Molina. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias por venir. La verdad que para nosotros este tipo de actividad es sumamente enriquezadora, no solamente en lo institucional propiamente dicho del club, sino poder abrirlo a la comunidad y que todos puedan participar y que las instituciones también puedan ser parte y hacerse eco de esto, nos parece sumamente interesante. Uh-huh. ¿Y cómo se encuentra el club en este momento? Aprovechar también para poder transmitir cuál es la situación del club también, cuáles son las actividades por ahí que podemos encontrar. Bueno, el club actualmente se están realizando actividades deportivas como básquet. Nos hemos federado después de 25 años que el club estaba completamente ajeno de las federaciones y de las competencias. Hemos empezado con los grupos, las categorías formativas que se le dicen en básquet, que son los más chiquititos. Hay cursos de capacitación también en artesanías, en manicuría, hay tenis de mesa, se baila, también hay zumba, flamenco, árabe. Bueno, estamos tratando de también esto que se decía, de poder sostener las actividades en el tiempo, que es sumamente importante también porque eso da continuidad y que la comunidad lo siga focalizando o lo vea como una institución donde los chicos pueden ir a practicar un deporte en su zona y en su barrio. También empezar a tejer y a partir de esta charla estrategias en lo que respecta a la crisis que se está viviendo, que nos imaginamos que el espacio del Club Pedro Molina no es exento. ¿Cómo se encuentran con respecto a las tarifas, a lo que se está viviendo? Y en realidad, imagínense que las cuotas sociales que se cobran acá son sumamente básicas. Nosotros lo que buscamos es no trasladar por ahí algunos costos a los socios o a las personas que vienen a hacer actividades acá, y por lo tanto nos es sumamente difícil poder sostenerlo en el tiempo, porque las tarifas han aumentado, ya no están más subsidiadas y obviamente que se dificulta mucho más. Y aparte no hay que solamente ver el tema de la tarifa que hace propiamente a una cuestión del club, sino también hay que tener en cuenta que la crisis económica también se repercute en las familias que vienen a hacer actividad, porque lo primero que se corta justamente es esto. Entonces, nosotros hoy en día nos tenemos que poner a pensar, a ver, además de poder sostener las actividades en el tiempo, ¿cómo hacemos para poder sostener también lo que se está llevando adelante? Y no estamos ajenos a lo que está pasando a nivel nacional en materia económica, que eso repercute no solamente en este club, que es un club chico, que es un club de barrio, que tiene otras características, sino también está repercutiendo en otras instituciones por ahí que tienen otras características y que son más grandes. Muchísimas gracias, bueno, sumamente completo y bueno, ya comenzando la charla, ¿no? Exacto, así que ahí nos están esperando para que nos acerquemos. Desde allá a lo lejos nos saludan. Gracias. Bueno, Gaby, nos quedamos acá en este encuentro que, bueno, está destinado a clubes deportivos, centros culturales, y tiene que ver con la situación que se está viviendo en Argentina, esta situación de ajustes, esta situación de grandes tarifas que se ven y están repercutiendo muy seriamente en estos espacios. Hace un tiempito nomás escuchábamos una entrevista que se viralizaba desde Buenos Aires, que decían que ya el límite no era la cuota para acceder al club social, sino el pasaje quizás. O sea, esta repercusión que se da en las familias, que se empiezan a achicar y tener en cuenta cada centavo, se replica muy fuertemente en estos espacios que, bueno, no solamente dan esta mirada deportiva, cultural, sino que son centros de integración comunitaria. Bien, así es, Juli. Bueno, vamos a seguir allí escuchando. En un ratito nada más nos volvemos a encontrar.